Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو En la discoteca En la discoteca هل هذا المكان غير محجوز؟ ¿Está libre esta silla? ¿Está libre esta silla? ¿هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ ¿Puedo sentarme en su mesa? ¿Puedo sentarme en su mesa? بكل سرور. Por supuesto. Por supuesto. كيف وجدت الموسيقى؟ ¿Qué le parece la música? ¿Qué le parece la música? عالية قليلاً. Un poco demasiado alta. Un poco demasiado alta. لكن الفرقة تعزف جيدة جداً. Pero el grupo toca muy bien. Pero el grupo toca muy bien. هل تأتي مراراً إلى هنا؟ ¿Viene usted mucho por aquí? ¿Viene usted mucho por aquí? لا, هذه هي المرة الأولى. No, esta es la primera vez. No, esta es la primera vez. لم أكن هنا من قبل أبداً. Yo nunca había estado aquí antes. Yo nunca había estado aquí antes. ¿هل تريد أن ترقص؟ ¿Baila? ¿Baila? ممكن لاحقاً. Tal vez más tarde. Tal vez más tarde. لا أستطيع أن أرقص جيداً. No bailo muy bien. No bailo muy bien. هذا سهل جدا. Es muy fácil. Es muy fácil. أنا أريك. Yo le enseño. Yo le enseño. لا, في المرة القادمة. No, mejor en otra ocasión. No, mejor en otra ocasión. ¿هل تنتظر أحدا؟ ¿Espera usted a alguien? ¿Espera usted a alguien? نعم, أنتظر صديقي. Sí, a mi novio. Sí, a mi novio. ها هو يأتي هناك بالخلف. Ya está aquí. Ya está aquí.